este trabajo de la vacunación pues se hace de manera integral, que obviamente llegamos a las localidades, a los espacios más recónditos, y que obviamente la vacuna de la rabia hace que prevengamos los casos de rabia en humanos. Las acciones que realizamos en el día a día pues son primordiales, son importantes para poder prevenir la transmisión. También trabajamos con fauna silvestre y aquí es donde necesitamos el apoyo de todas y todos ustedes. Trayendo a sus mascotas, a sus animales de compañía para esta vacunación, pues obviamente nos permite llevar a cabo acciones que impacten a la salud pública. Hay que recordar que la rabia es una enfermedad mortal, pero el 100% es prevenible por vacunación. Recuerda que la vacuna es gratuita y de alta calidad. Una salud, cero muertes.